adelantábamos, vamos a hablar con el arquitecto Martín Marcos, profesor de la FADU, porque hay cambio de autoridades en la UBA, vamos a hablar respecto de este tema. Arquitecto Belén Luise, Federico Cordero y Pablo García, los saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Arquitecto, bueno, la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, hoy es la única facultad que no reeligió o no eligió a su decano. Así es. ¿Quién va a ser el nuevo decano? No lo sabemos. ¿Y por qué llegamos a esta instancia? ¿Por qué nos eligió decano hasta aquí? Porque tenemos una situación institucional y de representación de los claustros y de los grupos muy muy atomizada y muy empatada, muy trabada. Uh-huh. y con algunas prácticas que ya han venido desarrollándose en los últimos 4 años en la vida político-institucional de la facultad, que, bueno, generan enormes desconfianzas y, por lo tanto, tomar acuerdos se hace más complicado. ¿Cuáles serían esas prácticas? Bueno, claramente, hace 4 años el decano Sorín llega al decanato en una situación inesperada para toda la facultad, porque desde su propio grupo, con el cual ganan las elecciones de los claustros de graduados y la minoría de claustro de profesores y el apoyo del claustro, la mayoría del claustro estudiantil en aquel momento, que conformaban 9 votos, a último momento deciden cambiar el candidato, que en principio iba a ser el actual vicedecano, el arquitecto Bruno, deciden cambiar y lo hacen decano Sorín. A partir de aquí empieza un enfrentamiento entre decano y vicedecano, entre los arquitectos Sorín y Bruno, que, digamos, recorrido estos 4 años. ¿Y así convivieron estos 4 años? En un clima muy muy muy tenso, con un grado de ingobernabilidad y parálisis muy fuerte. Y bueno, a raíz de eso, nosotros volvimos a presentar nuestra propuesta, que por supuesto era de oposición a la coalición gobernante, y bueno, nosotros ganamos el claustro de profesores, lo volvimos a ganar, ya lo habíamos ganado la otra vez, y ganamos con un acuerdo el claustro de graduados. Eso nos hacía la primer minoría. En función de eso, teníamos prácticamente acordado que la primer minoría era quien ponía el candidato decano, que en este caso iba a ser yo. Eso es lo que habíamos acordado los profesores. Uh-huh. Básicamente, y los graduados y docentes. Y bueno, a último momento, estos dos personajes que se pelearon durante 4 años, el decano Sorín y el vicedecano Bruno, acordaron, digamos, bajaron sus respectivas candidaturas. Uh-huh. Y tentaron a un otro que había acordado con nosotros, y llevan un candidato que nadie imaginaba, que es el arquitecto Gómez Diz, y que, bueno, van a intentar sacarlo hoy con una diferencia muy exigua de 7 votos contra 6, y eso implica un grado de imposibilidad de gobernar con cierto margen, con cierto grado de consenso y demás. Hemos cansado hasta hace pocas horas, digamos, intentar diálogos, intentar negociaciones, intentar candidatos de consenso. He ofrecido dar un paso al costado para poder llegar a una negociación alternativa, una negociación que nos permita una facultad más vivible, una facultad menos confrontativa, y bueno, no hemos tenido respuestas positivas, y claramente el problema ahora es quién va a dar el quórum, porque, como ustedes saben, con 7 votos un consejo directivo no puede funcionar. Uh-huh. Y entonces hacen falta 2 votos más, por supuesto, por fuera de estos dos grandes grupos de 6 y 7 votos. Solamente quedan los 3 votos de la mayoría estudiantil, que en el caso de mi facultad son dos representantes de la corriente, que es el PCR, el maoísmo universitario, y el otro representante es del Partido Obrero. ¿Y ellos a quién apoyan? No, ellos dicen que están en contra de todos, como siempre, pero pero después terminan arreglando con alguno. Sí, también, como siempre. Uh-huh. Bueno, ¿y entonces? Y vamos a ver, en los próximos minutos intentarán juntar el quórum. ¿Y ustedes se presentarían a dar quórum? No. Nosotros no vamos a ser cómplices de una maniobra de esta naturaleza. Nosotros hemos intentado un diálogo para construir una salida de consenso, nos lo han negado. Bueno, fantástico. Si quieren gobernar en estas condiciones, que lo intenten. Uh-huh. Y, Si lo intenta, nosotros cumpliremos la función que en el esquema de parlamentario, digamos, del Consejo Directivo nos toca, que es ser oposición, y lo haremos responsablemente. Marcos Corbier lo saluda, mucho gusto. ¿Cómo le va? En el claustro de profesores, ¿cuál sería el cambio que se presenta en esta nueva alianza que a último momento cambió las reglas de la negociación política que habían llegado hasta esta instancia, ¿no? No, lo que pasa es que esta negociación entre el decano Sorín y el vicedecano Bruno, digamos, deja fuera a la mayoría, a la representación de mayoría del claustro de profesores. Ajá. O sea, esa alianza, para hacerlo a Gómez Dejano, se conforma con la minoría, con los que perdieron en profesores, con los que perdieron en graduados y con los que perdieron en estudiantes. Y ahí llegan a los siete. Y para tener quórum necesitan dos votos más, y es ahí donde los votos de la mayoría estudiantil de ultraizquierda, me imagino que estarán siendo negociados en este momento. Usted, bueno, tiene una larga trayectoria en la Universidad de Buenos Aires, estuvo a cargo del Rojas, ha participado de todos los últimos debates que se han dado en la Universidad de Buenos Aires como representante, tanto en las discusiones sobre la reforma del estatuto. La vida académica en los últimos años se ha normalizado luego de aquella instancia tan compleja donde no se eligió rector, y se habían normalizado las distintas sedes académicas. ¿Esto implica un retroceso o solamente son algunas cuestiones colaterales que hacen a la vida universitaria tradicional? No, claramente ustedes lo marcaban al comienzo, cuando presentaron la nota. Claramente la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es la única facultad de toda la UBA, digamos, que no ha podido elegir decano en diciembre. Uh-huh. Eso ya es un síntoma de que la comunidad académica, la comunidad universitaria de mi facultad, tiene problemas graves para poder tomar acuerdos, para poder generar institución, porque las instituciones son eso, son los acuerdos que toman las sociedades en un determinado momento. Y en ese sentido, bueno, venimos de una historia, como yo relataba, que es compleja, que ha generado fuertes resentimientos, fuertes niveles de desconfianza y prácticas muy poco éticas, prácticas muy poco felices, prácticas no claras, y claramente hoy la Facultad de Arquitectura y Diseño es un caso, por suerte excepcional, porque las mayorías de las facultades se han normalizado correctamente, pese a la intención de entorpecer el funcionamiento institucional que algunos grupos tienen. Lo han logrado hacer casi la totalidad de la Facultad de la UBA, inclusive en el medio de una trifulca, en el medio de una escena lamentable, dantesca, espantosa, que nos llena de vergüenza como universitarios y como argentinos, se hizo la Asamblea Universitaria y se eligió rector en aquella jornada en el Congreso de la Nación que ustedes recordarán, con aquellas imágenes de encapuchados tirando piedras, peleándose con la policía y demás, tratando de impedir que funcionara la Asamblea Universitaria. Bueno, en ese marco, es la primera vez en la historia que la Facultad de Arquitectura no puede mandar un decano a una asamblea para elegir rector, y que estamos todavía hoy, a tres días de finalizar el mandato del decano Sorín, sin autoridades. ¿Y en la asamblea se presentó Sorín como decano? No podía hacerlo. No podía hacerlo porque ya no, claro. Lo era. ¿Hasta el día de hoy no es decano Sorín? Sí, Sorín es decano en este momento, lo que pasa es que la asamblea que eligió rector se juntó al solo efecto de elegir rector, pero los mandatos están empezando en estos días, de los consejeros. Claro, ya tendrían que haber sido elegidos en su momento, en diciembre. Exacto. Uh-huh. A esa asamblea fueron los nuevos decanos. Claro. No podían ir los viejos decanos, salvo uh-huh. los que reeligieron, ¿no? Sí, lo que no me queda muy claro es, después de cuatro largos años donde no se llevaron bien el decano Sorín y el vicedecano Bruno, ¿cómo es que hoy llegan a un acuerdo para llevar un representante de ellos? Uh-huh. Bueno, digo, ¿qué se habrá acordado? Como decíamos, cuando nos entusiasmábamos en el Rojas con las programaciones de teatro o esas cosas hace muchos años, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Uh-huh. Bueno, la política a veces también tiene razones que la razón no entiende. Uh-huh. Y creo que además, en ese sentido, hoy en la Argentina no somos la excepción. Estas cosas las vemos todos los días, ¿no? Uh-huh. El diputado Borocotó ha hecho escuela, indudablemente. Uh-huh. Sí, pero después uno tiene que dar la cara, ¿eh? Ah, claro. Eso es lo que yo digo, efectivamente. Pero bueno, ese es el problema que yo no tengo, por suerte. Gracias, arquitecto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Dialogamos con el arquitecto Martín Marcos, profesor de la FADU, candidato a decano de esa facultad de la Universidad de Buenos Aires, contándonos, bueno, esta discusión que hay acerca del líder máximo. Algunas cuestiones técnicas para recordar. Qué linda la FADU, lindas chicas, ¿eh? Linda chica. En la carrera de diseño indumentaria. Todo, en todas las carreras. Usted vaya a un teórico. Vaya a un teórico de diseño de indumentaria y textil. Bueno, vamos a recordar algunas cuestiones. Corregime, por favor, si me equivoco. Sí. Son 3 claustros: graduados, estudiantes, profesores. Exactamente. 4 por graduados, 4 por estudiantes y 8 por profesores son los miembros, sí, que deben elegir ahora la designación de un nuevo decano. Y bueno, estos la mitad. Que los profesores duran 4 años en sus cargos y uh-huh, los graduados y los estudiantes se renuevan cada 2 años. Uh-huh. Y en este caso particular, mencionaba Martín Marcos, bueno, necesitan 9, ahora llegan a 7 votos en esta alianza. Y bueno, los dos que faltan saldrían del claustro de estudiantes. Exactamente, pero bueno, evidentemente hay dudas si se van a poder reunir, porque si la mayoría no da quórum, no se va a poder hacer la reunión de elección de decano. Es como un calco a lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. Algo parecido, me sonó conocido. Vamos a escuchar a, ¿cómo era? Old Man River, Sunshine. Estamos hasta las 7 aquí en la 90.5, la radio de la Universidad de Buenos Aires.